Como cada jueves tenemos la columna de discapacidad y salud, nos acercamos al dispensario municipal de Villa Yardino para hablar con la licenciada Marina Sinay. Buenos días, María. Marina, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, ayer en horas de la noche se trató, entre otras cosas, la ley de emergencia de discapacidad. Obviamente todos vamos a leer la letra chica de lo que dice esta ley, pero queremos llevarle al oyente de la radio, de Radio La Minga, que esto es como primera etapa, un paso por diputados, y tampoco implica que se renueven todas las prestaciones como era hace un tiempo atrás, ¿no, Marina? Sí, exactamente. La verdad que esta ley, como vos decís, tiene media sanción, no se sabe qué va a pasar. En off dicen que igual la van a vetar, no se sabe muy bien. Pero tampoco salió mucho el texto completo de la ley, no estamos pudiendo tener pleno acceso a lo que implica la ley de emergencia en discapacidad. Pero lo que sí sabemos es que esta ley de emergencia en discapacidad no es que implica aumento de las pensiones para discapacidad, aumento del importe, aumento para los prestadores. No, no implica nada de eso. El único texto que ha salido más o menos es que van a poner todos los instrumentos necesarios como para poder ver en qué situación están las personas con discapacidad en el país y para examinar si todos están plenamente, si tienen todos plenamente lo que tienen tener o si hay irregularidades. En realidad, ¿qué van a seguir haciendo? Lo que vienen haciendo con el tema de las pensiones, por ejemplo. Entonces es un gris esta ley y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, nosotros sabemos que hay revisión de muchísimos CUD, no solamente acá en Córdoba, sino en todo el país. Esto va a seguir, la revisión de CUD, los haberes no se van a aumentar y tampoco se van a renovar las prestaciones como asistencias, traslados, que eso es lo que se quedó en el tiempo. Sobre todo el tema traslados de los adolescentes y niños a las instituciones, a los talleres y sobre todo la asistencia a cada discapacitado en cuanto a kinesiólogos, a médicos, bueno, y a un montón de plataformas que tenían. Sí, porque la verdad que hay que tener en cuenta que las prestaciones en discapacidad, que es lo que vos estás diciendo, los transportistas, los que trasladan a las personas con discapacidad a los distintos centros donde deben ir, los prestadores, las instituciones, desde noviembre del año pasado no tienen aumento. Y en noviembre del año pasado el aumento fue del 1%, con lo cual estamos hablando que en 6, 7 meses tendremos, y me incluyo porque yo también soy prestadora en mi ámbito privado de particular como psicóloga, estamos hablando de un desfasaje mínimo de un 40%, con lo cual estamos en emergencia realmente. Esto no es casual, aparte los impuestos aumentan, la comida aumenta, la matrícula profesional aumenta, el monotributo aumenta. Y estoy hablando, dando, digamos, no dando la cara, digamos, haciendo hincapié en esto de los profesionales, porque yo me incluyo y la verdad que tenemos un desfasaje enorme. Marina, bueno, Villa Yardino sigue igualmente con la oficina de discapacidad, como hablábamos hace un mes atrás, se sumó el día miércoles por la mañana, jueves por la mañana, está vos en la oficina de discapacidad. Y bueno, acá a nuestras espaldas también tenemos el móvil que tiene Villa Yardino, el traslado de discapacitados. Obviamente, para poder hacer cualquier tipo de consulta sobre todo el tema de discapacidad, tienen que verte a vos. Sí, yo estoy miércoles y jueves por la mañana acá en el Centro de Salud Municipal y también le comento a la gente que nos hemos puesto en contacto con todas las demás áreas de la municipalidad. Hoy tengo reunión con deportes, he estado reunida con cultura para seguir con el tema de los talleres como el año pasado. Los talleres de cultura, si son arancelados para las personas que presentan el CUD, son gratuitos. también en deportes para poder impulsar algún tipo de actividad nuevamente como hicimos el año pasado. Estuvimos reunidos con el secretario de, o con el subdirector de turismo también para impulsar el programa Turismo Accesible en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano. Bueno, estamos trabajando. Marina, obviamente, aparte de todo esto, está el boleto para discapacitado y la actualización del CUDA a la persona que lo tenga con demora. También pueden acercarse aquí y vos le podés, dar, una guía, una ayuda. Sí, exactamente, porque hay que renovarnos. Mucha gente me hago esta aclaración. Mucha gente me ha preguntado porque el año pasado salió la ley en donde supuestamente los CUD ya no se renovaban. Esto no es así. Yo quiero dejar claro que esto no es así. ¿Por qué? Se cambió donde decía fecha de vencimiento, ahora se cambió por fecha de actualización, lo cual es lo mismo. Así que lo tienen que renovar igual. Los que han tenido vencimiento en los años posteriores a la pandemia, 22, 23 y 24, ya están en condiciones de renovarlo nuevamente. Los que vencen este año, efectivamente, sí se han prorrogado hasta el año que viene. Bueno, Marina, gracias por los consejos. Bueno, esperar a que todo esto se vaya solucionando a poco y agradecerte como siempre cada jueves esta columna. Dale, gracias, Ale.